Sección 10 de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso X, el sabio. La lira de los dolores, la voz apaga en sus cuerdas, ante el ruido brillante de las sonatas guerreras. A ser vacío el espacio que gritos marciales llenan, se oyera el triste sonido que exhala un alma en su queja. Reyes, los pueblos os miran, vestidos de oro en las fiestas. En la historia solo hay trecho para escribir las proezas. Vuestros dolores, acaso, cantarlos puede el poeta, mas vive instantes su canto cuando la historia es eterna. El 23 de noviembre del año que marca época, 1221, en Burgos la luz primera, vio el príncipe Alfonso X, que por sabio se celebra. En el año 1252, su grandeza ciñe la regia corona del noble Fernando Herencia. Hallándose sin recursos por las continuadas guerras que en tiempo del rey Fernando gastaron la real hacienda, sube al trono en la peor actitud que ser pudiera. Para levantar el reino de la angustiosa pobreza, se determina a aumentar el valor de la moneda y con una baja ley acuña medallas nuevas. De aquí nace el descontento que al rey Alfonso rodea, pues aumentándose el precio de las precisas materias, acrecen todos los sueldos y el pueblo se considera víctima de un mal gobierno que sobre sus bienes pesa, sin comprender los trastornos que amagan a su existencia. Mucho antes de que el rey santo su último aliento rindiera, para cortar de una vez las largas desavenencias de don Alfonso y don Jaime de Aragón, bodas concierta entre el príncipe y Violante, bella infanta aragonesa. Celebra este matrimonio Valladolid en la fecha noviembre de 1246, pero alega a poco el príncipe Alfonso la esterilidad de aquella, y por esposa a Cristina pide al rey de la Noruega. Pero solo era en Violante la infecundidad sospecha, y cuando llega a Toledo, doña Cristina se arregla su enlace con el infante Felipe, pues que ya era madre la reina Violante de la infanta Berenguela. 7 hijos más el engaño de Alfonso X prueban, entre ellos don Sancho el Bravo, que luego al solio se eleva, y el príncipe primogénito, don Fernando de la Cerda, llamado así por nacer, con una en la espalda, cesan así los resentimientos de Alfonso con la princesa de Aragón, al par que nacen, para su mal, causas nuevas. Lejos de ser los disgustos con que sus pueblos gobierna, motivo de que le ultrajen las naciones extranjeras, hasta tal punto es querido el nombre de Alfonso en ellas, que en el año 1256, con la oferta del Imperio de Alemania, su amor propio lisonjean, máxime cuando el influjo de Ricardo se atraviesa, príncipe inglés auxiliado por Enrique de Inglaterra. Mas las nacientes discordias que ya en su reino le inquietan estorban al rey Alfonso que acepte en lejanas tierras nuevo poder con que adorne la castellana diadema. Deseoso Alfonso el sabio de dominar la aspereza con que sus vasallos juzgan sus precisas exigencias, seguro de que las tropas castellanas y leonesas pronto olvidan sus rencores en los triunfos de la guerra, y ambicionando añadir nuevas glorias a las viejas, si envejecen los laureles que el amor patrio conserva, en los campos andaluces la voz del combate suena, y allí a sus bravos soldados ofrece por recompensas a Jerez, Arcos, Sidonia y Lebrija, mas se empeña la infausta suerte de Alfonso en hostigarle sin treguas. Los goces de la victoria, saboreados apenas, Teobaldo, rey de Navarra, las alianzas renueva, que con Jaime de Aragón antes su madre tuviera, y penetrando en Castilla, pide altanero la entrega de sus antiguas Guipúzcoa, Rioja, Álava y Briviesca. La audacia de aquel rey mozo, para más dolor alientan leoneses y castellanos, a quienes capitanea Lope de Haro, figurando del partido a la cabeza el hermano del monarca, don Enrique, la violencia del bando toma incremento con la insurrecta nobleza, y vese Alfonso obligado a concertar una tregua con don Jaime de Aragón. Levántase contra ella el arenero enemigo, que a un mismo tiempo se arresta en Murcia, Lorca, Lebrija, Jerez y Arcos. La crudeza en los moros se desborda de tan extraña manera que entre ellos mismos se traban ensangrentadas contiendas. El nombre de los cegríes, que fronterizos expresa, en la historia de los árabes desde este tiempo se encuentra. Los honores que el Ahamar a algunos de estos rindiera en los Walis de Comares, Guadix y Málaga engruesa la ponzoña de la envidia, con sus lanzas se aprestan en pro del rey don Alfonso, talando a Granada, mientras estos moros auxiliares al rey granadino asedian. La espada de Alfonso el Sabio, rayo que incendia la arena de los campos del combate del árabe, recupera a Jerez, Sanlúcar, Arcos, Sidonia y Lebrija, quedan con tal arrojo los reinos, y tras de lucha tan fiera como larga, sosegados de las moriscas revueltas. En esta época de calma, con regia magnificencia, celébrase el casamiento en Burgos de la princesa, hija de San Luis de Francia, con Fernando de la Cerda. Hasta ahora el rey don Alfonso no ha probado la excelencia de los males que el destino, siempre airado, le reserva. Eternos días de luto van a imprimirle su huella. Quisiera Dios que el grato estudio que su pensamiento lleva, para gloria de sus pueblos, a los campos de la ciencia, temple por más de un momento la intensidad de sus penas. El año 71 asciende a la efervescencia el furor de los magnates que en Castilla se rebelan, a las muy tristes noticias de que en África se ordena una armada contra España, se añade la inconveniencia de Alfonso de Portugal, que verse libre desea del homenaje que rinde a Castilla la bandera de la insurrección. Sobre estos males los nobles desplegan, que tratando de engrosarse, ciega ya su inteligencia, por el enojo pretenden interesar en su empresa, a más de otros aliados, a las tribus agarenas de Granada y de Marruecos. Hernán Pérez, que se niega a esta unión para la España de tan tristes consecuencias, revela a Alfonso los planes que en los conspirados medran. A este tiempo con Granada, de nuevo la lucha abierta, manda Alfonso a don Fernando para que el valor encienda en sus bravos hijos ante la granadina Caterva, en tanto que él, acudiendo a un peligro que le aterra por su trono y por su patria, en Burgos Cortes celebra. Pero en lugar de aplacarse en sus largas conferencias el encono contra el rey, por el contrario se arrecia. Y el año 72, aquellas cortes disueltas, los tres jefes de la liga al rey de Granada llevan sus criminales intentos para que les preste fuerza. Por fortuna, el rey Mohamed, hijo del que antes lo era, en vez de patrocinarles, se redujo a la obediencia. Por entonces el rey Sabio, que los males no recela, que han de afligirle, realiza su viaje a Francia y espera el imperio de Alemania, mientras en Castilla truena la tempestad que a sus hijos en lluvias de sangre anega. Por descuido de Fernando, que en Burgos Alfonso deja, mejoran sus posiciones los moros y se conciertan los reyes de varios puntos, encendiéndose una guerra que vive el tiempo que dura de don Alfonso la ausencia. El joven infante Sancho, que la investidura ostenta de arzobispo de Toledo, noble mártir, muere en ella. Hallándose don Fernando en Villarreal con fuerzas que organizaba para ir contra Andalucía, cesa en su empeño, sorprendido por la enfermedad que deja huérfanos a sus dos hijos, Alfonso y Fernando. En esta desgracia, el segundo hijo del rey don Sancho sustenta la ambición de suceder a su padre. Con presteza a las tropas de Castilla el infante se presenta, y comprendiendo el estado de los reinos, nueva senda traza con un feliz éxito a la cristiana defensa. En breve al bravo don Sancho los castellanos respetan, y cada vez menos fieles al rey Alfonso quisieran ceñir a la sien de Sancho la castellana diadema. Apenas Alfonso el Sabio en sus territorios entra, atiende al bien de su patria, con Josef tratando treguas. Las ambiciones de Sancho, que a sus dos nietos relevan de la sucesión al trono, sus pesares acrecientan, y aunque niégase resuelto defensor de la inocencia de aquellos dos pobres niños a la pretensión directa que, por medio de don Lope de Haro, don Sancho le hiciera por las cortes de Segovia, contra su intención se acuerda que del príncipe don Sancho mejor el derecho sea. Después de varios conflictos provocados por la reina, por la madre de los niños, por sus protecciones regias, en Francia y en Aragón, y por las alianzas diversas de Sancho, cansado Alfonso, de tantas y tantas brechas, en su amante corazón, por las traiciones abiertas, mas sin perder la esperanza de realizar sus ideas, conquistándose el aprecio por sus hazañas guerreras, otra vez contra los moros, una expedición intenta, y otra vez sin más recursos que el de acuñar sus monedas, poniéndole en planta, pierde por completo su influencia. Resueltamente don Sancho contra su rey se rebela, auxiliado en Portugal y en Navarra, y a presencia del mismo infante las cortes de Valladolid veneran sus pretensiones injustas y a unánime voz acuerdan que ocupe el trono de Alfonso. Este rey, que desespera de acallar por otros medios la insurrección manifiesta, maldice a Sancho en Sevilla y al Santo Padre interesa Martín IV, que a los grandes confunde con su anatema. De nuevo, duros conflictos causa en Castilla la reina de Navarra, deseando ensanchar sus pertenencias. Mas la muerte los apaga, haciendo al rey con su diestra, en abril de 1284, las buenas condiciones de este príncipe, de excelente suficiencia, de sentimientos muy nobles y de apreciable firmeza, siempre serán para España riquísima joya envuelta en su manto más brillante cuanto más siglos ostenta. Por orden de Alfonso X, se redactaron en lengua castellana los contratos que hasta entonces se escribieran en latín, cortando el fraude entre las personas legas. Con esta sabia medida y dando mayor riqueza al idioma castellano de tan hermosa cadencia, cultivó Alfonso la historia, logrando lauros en ella. Fue filósofo y astrónomo. Entre los sabios le asientan el código de las siete partidas que concluyera, principiado por su padre, la obra que a los tiempos deja de las tablas alfonsinas y el ingenio que demuestra en la Crónica de España y el Libro de las Querellas. Notable fue este reinado, y aún en los aires se eleva la fama de Alfonso X, y sobre España refleja. Reyes, los pueblos os miran, vestidos de oro en las fiestas. Vuestros dolores, acaso, cantarlos puede el poeta. Mas vive instantes su canto, cuando la historia es eterna. Fin de sección 10.